Bendice al Señor, alma mía. Testigo estás de majestad, envuelto en luz como en un manto. Bendice al Señor, alma mía. Las que has de con sabiduría.